noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí y gracias a dos actores que están en este programa. Bueno, en un contexto noticioso complicado, desde luego, en México en todos estos días y horas, pero nos damos un respiro para seguir hablando de lo que pasa en México, porque no vamos a dejar de hablar de lo que pasa en México, pero también abrir una puerta a lo que está pasando en el teatro en nuestro país y esta obra que está presentándose en el Foro Shakespeare en la Ciudad de México, que se llama En Casa en el Zoo. Y bueno, está aquí Bruno Bichir y Tari Marta. Gracias a los dos. Bienvenida. Gracias. Bienvenido. Gracias a los dos por Muchas estar gracias. Aquí. Un honor. Gracias. Bueno, independientemente de que me van a contar de la obra, Ajá. este cuento del zoológico y esto que es una gran obra de quien escribió Quién teme a Virginia Woolf en su momento, bueno, solo el puro título nos lleva a un montón de cosas. A nuestra en realidad. En casa, en el zoo. Sí. En el zoológico. Sí, bueno, estamos viendo cómo el presidente Enrique Peña Nieto, que está cruzando una crítica situación muy fuerte a raíz de su decisión polémica de invitar a México a Donald Trump, y bueno, le ha llovido como pocas veces a un presidente de la República. Está anunciando cambios en el gabinete, sale Luis Videgaray, a quien se le identificó como el artífice intelectual de la invitación de Donald Trump a México y todo lo que le ha traído esto al gobierno mexicano. Y, bueno, el cambio de la Secretaría de Hacienda con la llegada de José Antonio Meade, la llegada de Enrique Miranda a CedeSol, en fin, todos estos cambios que se están anunciando y que nos hablan de un momento de país bastante complicado. Y ustedes vienen y hablan de la casa y el zoológico. A ver, más ¿qué cosa, Bruno no puede Bichir, estar. ¿No? Pues efectivamente, en este país convulso, esta obra de este autor, piedra angular del teatro contemporáneo universal, él es norteamericano, pero y felizmente vivo todavía. ¿Weinstock? Y Weinstock es nuestro director uh-huh. y traductor. ¿Junto y con? De hecho, sí, de hecho, él ha sido alumno de Albi. Uh-huh. Entonces, por fuente directa, tenemos uh-huh. esa posibilidad de entender el texto. Un texto que, comentando un poco por la situación política que estamos viviendo, social, económica, que convulsa a México, este texto cae, pero como anillo al dedo. Es curiosísimo que... ¿En serio? Sí, porque el texto cuestiona muchísimas cosas, principalmente nuestra naturaleza pareciera civilizada del mundo occidental, de contener, contención, y de ser diplomáticos y de ser políticamente correctos. ¿Como Peña Nieto frente a Trump? Podría ser. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. ¿O en qué estás pensando? Sí, sí, sí, de hecho lo estoy pensando así. No, no, de este discurso de la política mexicana en general, al cual nos hemos acostumbrado malamente, donde en vez de hablar francamente al pueblo, para no meterme en camisa de once varas y entrar en retóricas, ¿ves? A las cuales pareciera que estamos empujados en este país a siempre guardar las formas y pedir 8 veces disculpas para pedirte un café o despedirnos 50 veces antes de colgar el teléfono. No vaya a ser que sea demasiado agresivo. cuando somos un pueblo... Señor Trump, gracias por venir. Exacto. Okay. ¿No? Perdón si me ofendió. Perdón si me ofendió. Ajá. Bueno, buen punto. Así es. Entonces, pues bueno, ¿qué no valdría la pena mejor ser bestias? ¿No es eso lo que somos? ¿Como seres humanos? ¿Tanto así? Y es lo que plantea el texto. Y entonces, quizá sí nos podemos entender, quizá sí nos podemos comunicar y comunicarnos a un nivel sensorial, a un nivel amoroso. Y después quizá a un nivel intelectual y a un nivel ético, filosófico, político, económico. Pero ¿qué no deberíamos decir? Estos somos. O sea, ¿no nos encantaría un presidente que dijera todo está mal? Nos salió mal todo. Sí. ¿No? Reconozcámoslo. Reconozcámoslo, no nada más pidamos perdón, ¿no? El teatro tiene un sentido bajo cualquier circunstancia, el teatro independiente, el teatro serio, el teatro comprometido, el teatro que desenmaraña, que te cuestiona y que busca a través de las emociones trascendentes y de las ideas que consideramos inteligentes, busca la reflexión a través de la catarsis. El teatro universal en todas sus manifestaciones y en todas sus áreas y sus momentos históricos siempre inciden en la vida política, social, económica, incluso sexual de los ciudadanos que lo observan. Bueno, estamos, Itari, frente a esta obra, efectivamente, que, bueno, forzado o no, porque al final tú dices, llevo a mi causa. Bueno, en el fondo, el teatro, independientemente de en qué momento fue escrita la obra, los impulsos del momento en que se escribió, efectivamente, traídas a cuento a otras realidades como la del 2016, no hay manera de no conectar una cosa con la otra. ¿Cómo vives tú esta obra? ¿Cómo participas en Casa en el Zoo? Pues mi personaje es un personaje que es relativamente nuevo porque es un primer acto que escribe Eduard Albi después de 50 años. Y platicábamos ahorita que este acto pues le cambia el tono a la obra, ¿no? Y ahora que hablábamos de política, pues claro, es que creo que habrá que cambiar el tono en el que nos hablamos, ¿no? Exacto. Antes de que me hables de nosotros, 2016, tú dices, esta incorporación de este primera escena le cambia el tono a la obra. ¿Cómo es que era y cómo es que es ahora a partir de esto? El tono que tenía en Casa en el Zoológico, incluso en palabras de Albi, en los que recibimos ese acto o esa obra, nosotros queríamos buscarle tres pies al gato. Es decir, queríamos hacer de ella un acto filosófico profundísimo, internísimo, y queríamos como que y que así fuera, ¿no? Uh-huh. Incluso creo que el ser humano se acostumbra a ser ídolos, ¿no? Y entonces, y quería justamente poner a Eduard Albi en ese lugar en donde, no, es que lo que Eduard escribió es la verdad del planeta Tierra, ¿no? Habrá que... Y Eduard Albi, en esa misma reflexión, dice, no, es que yo no quería hacer eso. Yo no quería entregar... ¿Dónde hemos oído eso? Exacto. Yo no quería entregarles la verdad del mundo, ¿no? Y tampoco quiero tener, pasar a la historia como la persona que escribió la obra, ¿no? Entonces escribe este acto un poco para decir, no, mira, la vida es una comedia, ¿no? Aligérate. Aligérate, ¿no? Sin modificar nada de la estructura, solo incorpora este primer acto y le cambia, tú dices, el tono. El tono. Y lo transmuta, digo yo. Sí, lo transmuta, tienes toda la razón. Porque finalmente no es que esté diciendo tómate la vida a la ligera. Así es. Lo que está diciendo es el hecho de que tú profundices o tu capacidad de profundizar en tus emociones y en tus pensamientos tiene que ver sí con reírte de las circunstancias, con no... Si le pones demasiado peso, entonces es peso sobre peso, ¿no? Como yo lo siento, como él quiso equilibrar la comunicación con el oyente. Y entonces, a partir de la risa, de esta cosa del cuerpo que se abre, incluso estoy haciendo el gesto, ¿no? Que se abre el corazón, se abre la garganta, pues a lo mejor la información entra justamente más entrañablemente, más profundo, ¿no? Más a fondo. Y como es un personaje femenino, que se supone que la historia está contada en los 70s, pues claro, es un personaje que a mí me encanta porque es todas esas palabras de liberación que en su momento experimentaron las mujeres, que ahora nosotros ya damos por hecho. Uh-huh. Es decir, las mujeres ya decimos, bueno, yo ya puedo hablar, ¿no? Yo ya puedo votar, ya puedo... Pero no necesariamente en donde está situada la obra. Entonces son discursos que tal vez las mujeres o el lado femenino tendríamos que recordar. Está muy bueno eso, sin duda. Itari, Bruno, déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Hay que decir que está Bruno Bichir, Odiseo Bichir, tu hermano, e Itari, como los tres actores de esta obra en Casa en el Zoo. Me gusta lo que estamos aquí conversando, entre otras cosas, porque lo estamos tratando, bueno, conectando inevitablemente con el México de hoy, de ahorita, de este momento. Y el tema de entendernos de una manera o de otra y de comunicarnos de una manera o de otra. Tú dices las bestias, ¿no? Tú dices el lenguaje, la comunicación. Bueno, creo que México, por muchas razones, lo decía yo el otro día en una conferencia, tiene que reinventarse. Sí, y la reinvención cruza precisamente por replantearnos cómo entendemos, cómo nos acercamos a la realidad que hoy tenemos y qué demonios hacemos con ella. Volvemos después de la pausa en esta conversación en un instante más. esta conversación, Bruno Vidal, que yo tuve que charla, pero quiero con lo que estás planteando, Vidal, sobre una obra de teatro, ¿no? Que se entendía y se vivía de cierta manera y que le incorporas otra cosa, que es esta primera escena, y le das un cambio absolutamente trascendente. Sí. En la manera en que se entiende el mensaje, la manera en que se comunican los personajes, la manera en que se asimila y digiere una obra de teatro con estas características que ya nos contarán el eje narrativo, cuál es la carga anecdótica, pero me gusta mucho plantear para un país como México precisamente estos temas. ¿Cómo es que nos hablamos entre nosotros? ¿Cómo es que interactuamos entre nosotros y con la realidad, con esta realidad, ¿no? Esto es muy interesante para alguien como ustedes, como gente como ustedes que se dedica al teatro. Desde luego me imagino que no se esperaban cuando presentaron la idea de hacer esta obra que iba a venir Donald Trump a México o cosas por el estilo. Pero en fin, te transmito estas ideas, Itari. Pues, mira, justamente Bruno hablaba hace escasos minutos acerca de la bestialidad, ¿no? Y yo lo que noto es... Reivindicando la bestialidad. Claro. Que ¿no? Aquí nos tienes que volver al tema en un momento más. Lo que yo veo de mi país con respecto justamente al lenguaje es que, por un lado, le otorgamos a imágenes como la verdad de la palabra, ¿no? Es decir, que alguien salga en la televisión o lo que sea diciendo ABC y es increíble cómo lo creemos. Lo creemos y además lo ponemos, como dice Albi, en un lugar como de Dios, ¿no? Como de padre, como de privilegiado, ¿no? Y no tenemos la capacidad de entablar un diálogo de iguales, ¿no? O sea, no es de que tú me resuelvas el asunto y tampoco es que yo te voy a matar porque no estoy de acuerdo con tu discurso. Es decir, creo que Albi plantea dos universos en donde hay dos seres que se están peleando por una banca, ¿no? Por un pequeño terrenito, ¿no? En un parque. En un parque, ¿no? Que además, pues a nadie le importa más que a esas dos personas, ¿no? Sin embargo, pone este otro acto en donde habla de la sexualidad, por ejemplo, y de todos estos impulsos y de todas estas reacciones que los seres humanos tenemos. Es decir, cómo la razón y mi animal se ponen de acuerdo para lograr dialogar, ¿no? Pero si no está el lado bestial, tampoco podemos como establecer este equilibrio. Es decir, que como tú decías, cómo México logra hacer un tono que tenga que ver con la honestidad, no con alabanzas, tampoco con perdones. ¿Cómo logramos reinventar un discurso en donde sí logremos comunicarnos honestamente, sin diploma, o sea, sin parafernalias, uh-huh, sin nada más que el lenguaje para honesto entenderte con lo que es importante? Claro, uh-huh, y ponerte en los pies del otro, ¿no? Uh-huh. O sea, centrémonos en lo que queremos comunicar sin que, oye, no me gusta cómo te vistes, no me gusta cómo hablas, no me gusta tu partido, no me gusta... Ok, mira, o sea, ¿por qué no nos centramos en la situación actual del país y cómo resolverla? ¿Y cómo resolver esa gran asunto? ¿Qué hacen estos dos hombres en el parque, en esa banca? Básicamente, Peter, que es este hombre que está casado con Anne, y que se dedica a ser un editor de textos, de libros de texto. Después de tener una confrontación sensorial, intelectual, incluso filosófica y animal con su mujer. Animal. A ver, detente otro segundo. ¿Por qué animal? Porque habla de la sexualidad. Ajá. Y la sexualidad nos aterriza. Diría yo, sí. Perdona más, sí, por favor. Rápidamente sumándole. No, de la sexualidad, pero también de esa rabia, de ese lado animal. Uh-huh. Es decir, a mí me encanta la palabra la rabia. Uh-huh. En este país estamos llenos de rabia. ¿Cómo la sacamos? Y eso es lo que ¿qué une... ¿Qué hacemos con ella? Ajá, y eso es lo que une con la palabra animal. Porque dice, tengo mucha rabia, tengo rabia de decirte, de hacer, de ¿no? Dame oportunidad de ser lo que soy, sin protocolos, sin decir que somos gente muy civilizada, porque tú y yo nos odiamos el uno al otro de vez en cuando. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Perdóname. pues ahí está, justamente. Y que tiene que ver probablemente no con diplomacia, sino con demagogia. Bueno, ¿no? bueno. Con ser retóricos, uh-huh. con darle vuelta a las cosas para salir bien librado, políticamente correcto. En todas las situaciones, cuando todo se está desmoronando en una casa y se hace todo para que no se desmorone, cuando quizás nos pasó con un espectador. Tendría que desmoronarse. Eso es lo que pasa con el teatro. Hubo un espectador que nos mandó una carta al día siguiente de ver la función diciendo: me voy a divorciar. Después de ver esta obra lo entendí todo, ¿no? A nosotros nos pega cuando hacemos la obra y tenemos reflexiones todos los días desde que empezamos a leerla, ensayarla, montarla y finalmente ejecutarla día a día. Y así pasa con los espectadores, sucede la catarsis. ¿Qué le pasa a Peters? Va después de esta confrontación que lo deja muy inquieto y sin embargo... La confrontación de Peter con su esposa. Y se va al parque. Huyendo porque... de esas circunstancias. Sí. O sea, sale así de la casa después de la confrontación y va a buscar... Después de una confrontación que se apaga, que eso es muy interesante, no se queda arriba, después de que sucede un fuego, queda pasmadita de alguna manera, ¿no? Pero queda ahí. De alguna manera porque ella, digamos, o eso es lo que yo siento como intérprete, puede ser que otra persona lo vea distinto, pero estando en el escenario lo que se siente es que ella lleva la discusión a un nivel tan alto, que de repente se da cuenta de que eso puede llegar justamente a desmoronarse y justamente eso es lo que le da miedo. Uh-huh. O sea, ella dice, yo ya provoqué, ya puse un petardo, ¿no? A punto de romper. A punto de romperse, pero me da miedo porque me voy a quedar sola, porque una serie de circunstancias que tú preguntaste ahorita, de desmoronarse, habría que desmoronarse. Sí, de repente sí hay que dejar que las cosas se desmoronen, no que exploten. Que se desmorone. Hay una cosa importantísima en el discurso de esta mujer. Déjenme hacer una pausa. Y ella le tiene miedo a eso, ¿quiere decir? Déjenme hacer una pausa y retomamos el hilo en un instante más. Bueno, regresamos hablando con Itari Marta y con Bruno Bichir en esta conversación. Bueno, retomo lo que estabas diciendo, Itari, sobre esta circunstancia que estamos nosotros extrapolando al México de hoy y a las muchas circunstancias que se pueden tener en la vida. Pero en este caso, cuando tienes una situación previa a una ruptura o que anuncia de desmoronamiento o derrumbe de algo, ¿no? En este caso de una relación personal, de un hombre y de una mujer. Nosotros estamos diciendo qué pasa en un país cuando la sociedad está viendo que se derrumba algo. En este caso estamos viendo una caída muy fuerte, como pocas veces en nuestra historia, de la figura presidencial y de esta idea de desmoronamiento. Y entonces estábamos en este punto donde decía Itari, esta mujer que lleva la discusión hasta los niveles más altos, previos a un desmoronamiento o ruptura, y dice, hasta aquí me quedo. Sí. Y en eso estábamos, reflexión compartida. Y esta mujer dice cosas cruciales, dice cosas muy importantes en toda la obra. Quiero hacer el paréntesis de la obra, dejó de ser solemne, pero sigue manteniendo su... ¿Es comedia? No, sigue manteniendo su seriedad. ¿Qué cosa es? Es un drama, es una pieza. Es una pieza que deriva en tragedia, pero es una pieza. Uh-huh. Y tiene tintes de humor salpicados por todas partes. Una escena. Las dos, de hecho. Uh-huh. Por eso se transformó toda la obra al incluir esta primera escena. Ajá. Y termina teniendo un sentido del humor negro muy, muy ácido, muy profundo, muy, muy provocador, muy perturbador para el espectador. Incisivo y cuestionador. Por eso se aligera, pero no por aligerarse, no por no usar corbata. No vas a decir las cosas que tienes que decir. Con seriedad, uh-huh. No con solemnidad. Que sería vetusto, que sería retrógrada, que sería oscuro, uh-huh. Sino vamos a abrirnos y vamos a hablar seriamente de los problemas. Entonces, esta mujer menciona en algún momento dado y le dice, yo te amo, no quiero que esto se destruya, pero tenemos que hacer algo, tienes lo que te hace falta. Uh-huh. Inicia la obra diciendo, tenemos que hablar. Las mujeres tienen esa capacidad. de ver un universo. Nosotros vemos un planeta, ellas ven el universo. Y exigen, vamos a hablar. Y es lo que una sociedad mexicana femenina, como la que estamos viviendo ahora, que ahora la obra se volvió femenina, que... vamos a hablar. Vamos a abrir el universo, no nada más nos quedamos en el planeta. Incluso si se desmorona, tenemos que tener la capacidad de reconstruirnos y de reinventarnos. Nadie que pretenda que este país se desmorone está diciendo, sí, no, ya, y que todo se vaya al demonio. No, tenemos que limpiar y tenemos que reajustar y quitar y para poder construir y reinventarnos. Este personaje que finalmente llega a Peter al parque para leer plácidamente en su banca favorita en un domingo apacible, y llega un hombre atribulado que trae una serie de cuestionamientos de toda una vida, de toda una sociedad, clasistas, sexuales, religiosas incluso, teológicas, intelectuales, que pareciera un tipejo, un monito, un hombre perdido a su suerte, porque no tiene dinero, no tiene nada, vive en un cuchitril, es el último rincón de la sociedad. Y sin embargo, tiene grandes cuestionamientos, mucho más importantes y mucho más profundos que este hombre que gana $1,000,000 porque tiene una vida acomodada con su esposa, sus hijas, sus animalitos, mascotas y todo en orden en un departamento bellísimo en la parte oeste del Parque Central de Nueva York. Y este hombre que vive entre la basura casi es mucho más inteligente y sensible que este hombre. Esa es la función de mi personaje, que es Jerry, cuando llega al parque a hacer conversación y platicar con alguien porque necesita comunicarse con alguien. Con alguien. Porque ya nadie se comunica y no nos vemos. Entonces busca, a través de este cuestionamiento brutal, pues acudir a este personaje. Y lo más importante de la obra va a suceder cuando se acaba la obra. ¿Qué le pasa a Peter? ¿Cómo regresa a su casa? Y eso es justamente con lo que el espectador se queda. Y entonces es cuando el espectador se vuelve alguien activo, no nada más pasivo, recibiendo una información artística, creativa, bella, sensitiva, etcétera, sino que le pasan cosas y probablemente cambie el país. Es lo que uno quisiera como actor y como creador teatral, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues están ahí en el Foro Shakespeare. No hablaremos más del tema para que vaya la gente a verlos. Y Tari, Bruno, a los dos, gracias por compartir lo que están haciendo. Nos despedimos. Creo que ha sido bastante interesante escuchar esta asociación de una obra de teatro y de lo que está pasando en México en este instante en nuestras vidas. Y lo que falta. Y lo que nos falta por ver. Así que Bruno y Tari, gracias a los dos por estar aquí. Gracias a ti. Gracias por estar aquí. Mucho gusto. Para hablar en casa, en el Zoo. Buenas noches, hasta mañana. Quédense.